Soldados y guardianes del rock y el metal, criaturas de la noche, tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio. De Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creado por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bien, bienvenidas y bienvenidos a este programa radial llamado La Esencia, el único programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. El programa de este día, tarde, noche, dependiendo la hora que estés escuchando y el día que lo estés escuchando, ya que se transmite de lunes a domingo en diferentes emisoras y diferentes países. Tú eliges en cuál de ellos quieres escucharnos. Solamente tienes que seguirnos a través del Facebook La Esencia y en nuestras redes sociales. Les tenemos un programa muy contundente, muy pesado. Atención, más o menos las bandas que vamos a escuchar hoy. Todas y cada una de ellas súper clásicas y reconocidas por todas y todos ustedes. Halloween, Épica, Toto, Eagles, Janis Joplin, Jack Panzer, Kiss, Guns N' Roses, Testament, Cheap Trick, Everly Brothers y Carl Perkins. Todos ellos mezclados en el programa de hoy. Retomamos una sección que teníamos olvidada. La sección era El Descubrimiento y hemos descubierto una banda de Estados Unidos, pero con músicos de sangre latina, porque hay un venezolano metida en esa banda. Ellos son Raven Machine, algo así como una máquina delirante. Así que imaginen ustedes cómo debe sonar esa banda, Raven Machine. ¿Por qué? Porque es una banda norteamericana, pero con sangre latina. Tienen que esperar un poco para que llegue la sección El Descubrimiento de la Esencia. En la sección más dura del programa, Metalmanía. Hoy tenemos como invitada a esta sección a nada más y nada menos que a nuestra modelo del primer trimestre del año. Ella es Kechia Hurtado. Nuestra modelo quiso participar y vamos a recordar entonces cuando ella nos solicitó sus tres canciones extremas. Hermosa, bella, desde Bolivia, Kechia Hurtado. Pero por dentro, tienen que oír ustedes las canciones que solicitó esta bella dama desde Bolivia. Todo esto en la sección más brutal, Metalmanía. No te la puedes perder. Y como siempre les hemos dicho, siempre comenzamos con The Beatles por el otro lado del continente y de este lado con Elvis Presley, una semana cada uno. Esta semana le corresponde a los cuatro de Liverpool, así que iniciamos el programa

El rock más perfecto del siglo XXI en la esencia.

purposeful, all-pervading, so ending the void. Flesh, the deviant, devil of the false universe. Flesh, the deviant, no wolf of the protection. La magia de los 70 en la esencia. We'll be right back.

La Esencia. La Esencia está aquí en Desca Radio, con el mejor rock universal de todos los tiempos. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Rock and Birra Radio. Rock and Birra Radio. Escúchanos en rockandbirra.com. Desde Argentina, ahora suena La Esencia. Porque ahora somos Radio Crimen con K. radiocrimen.com.ar, 24 horas de rock. SnapTrackRadio.com, tu radio online 24 horas de rock and roll. Llévanos en tu móvil o tablet y síguenos en arroba LiveTrackRadio. Somos la casa del rock and roll. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. El verdadero y auténtico rock te lo enseña La Esencia. Buscando en las redes y plataformas musicales, hemos descubierto esta joya musical en bruto y que seguro muy pronto dará de qué hablar. Grábatelo en el subconsciente desde ahora. Raven Machine, algo así como la máquina delirante, es una nueva banda, sangre nueva para el rock and roll, para el rock, para el metal, como quieran ustedes decirles. Como decían los Rolling Stone, it's only rock and roll. La máquina delirante, Raven Machine, está presente por aquí, por La Esencia, nueva banda con sangre latina, fundada en los Estados Unidos. Ellos se formaron en Florida Central. La banda está trabajando actualmente en su álbum debut llamado Memento Mori y será lanzado, adivinen ustedes cuándo. Hoy, precisamente cuando estamos grabando el programa, se estrena a nivel internacional. Y por aquí, por La Esencia, estamos haciendo el estreno exclusivo para Santiago, Chile. Es Raven Machine. Esta banda está conformada por Scotty Seven en el bajo, con influencias como Cliff Burton, Geddy Lee y Nicky Six. En la batería y percusión está Hamed Alicea. Influencias: Nick Pearl, Mike Pornoy, Mike Mangini, Simon Phillip y nada más y nada menos que Tommy Aldrich. En la guitarra está Jorge Febres. Sus influencias son el metal progresivo, Dimebag Darrell, Steve Vai y el músico reconocido guitarrista Joe Satriani. Y he aquí la sorpresa, yo pensando que iba a tocar el bajo e iba a cantar, pero aquí solamente va a cantar Pedro Coloto, cantante. Influencias musicales: Manowar, Overkill, Metallica, Disturbed y Testament. Es Pedro Pablo Coloto, nacido en Venezuela, sangre venezolana en esta banda Raven Machine, proveniente de la ciudad de Valencia, estado Carabobo, amigo de años Para escuchar su música tienen que ir a todas las plataformas digitales existentes. Pero primero, óyelo por aquí, por La Esencia. La canción que nos enviaron es homónima al nombre de la banda. Repito, Raven Machine se llama la banda, Raven Machine se llama la canción y Memento Mori se llama el disco que aparece hoy, justamente cuando estamos grabando La Esencia. Los dejo entonces con Raven Machine, el descubrimiento de La Esencia. Otro descubrimiento de La Esencia. No te dejes engañar.

Sin discusión, la esencia no tiene competencia. Yeah.